Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 28 de abril. La Plaza de Toros de Ubrique acoge este domingo la celebración de un tentadero en clase práctica con la participación del alumnado de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, donde se van a lidiar reses de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba. El festejo dará comienzo a las 11 de la mañana contando como director de lidia con la participación de Juan Rojas. De igual modo también hay que destacar que la salita de teatro informa que tras el éxito de las funciones dirigidas al alumnado de los centros educativos de Ubrique, se organizan ahora para el público en general dos nuevas representaciones de la obra El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Esta iniciativa cultural se ha puesto en marcha en colaboración con la Delegación de Cultura. Su responsable, Patricia Caro, ha recordado estas dos citas. Por un lado, ha querido invitar a participar en ese festejo taurino y, por otro, ha recordado que el objetivo de la representación de la obra El retablillo de Don Cristóbal es acercar el teatro a los vecinos y vecinas de Ubrique y especialmente a los más jóvenes. Se informa que las entradas son gratuitas y que se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Las funciones van a tener lugar hoy martes y el próximo 5 de mayo a las 7 de la tarde. Con la entrada se participa en el sorteo de una camiseta o bien de un vale por 30 euros a canjear en una librería. Bueno, hoy quiero recordarles a todos que con motivo del Día Mundial del Teatro, desde la Delegación de Cultura se presentó una iniciativa con el objetivo de acercar el teatro a nuestros vecinos y vecinas. Se ofrecían 4 sesiones de la obra El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, en colaboración con la salita de teatro. Se organizó la programación en 2 líneas. Una primera, 2 sesiones dirigidas a nuestros jóvenes para el alumnado de educación secundaria, que tuvo lugar el día 7 y 21 de abril en la salita de teatro. Y ahora tiene lugar las 2 sesiones dirigidas a todos nuestros vecinos y vecinas que quieran participar, asistir y pasar una tarde en grande en la salita de teatro. Las entradas están disponibles en la Oficina Municipal de Turismo y recordar que son totalmente gratuitas. Hoy, martes 28 de abril, se va a llevar la primera de estas sesiones y la próxima será el 5 de mayo. Así que invitarles a todos a recoger su entrada en la Oficina Municipal de Turismo, si aún no lo han hecho, a participar hoy martes, y si quieren volver a repetir el día 5 de mayo, será la última de esta representación del retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Y también recordarle que con la entrada se participa en un sorteo que tendrá o un vale por 30 euros en librería o una camiseta de su equipo favorito. Así que, ¿qué más podemos pedir? Pasamos una muy buena tarde en compañía de estos magníficos actores y luego podemos entrar en un sorteo. Y quiero también informar a todos nuestros vecinos y vecinas que este próximo domingo 3 de mayo a las 11 de la mañana en la Plaza de Toros del Pueblo se llevará a cabo un tentadero en clase práctica de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se van a torear 3 reses de Isabel Sánchez de Alba para Mario Torres, Juan Manuel Viruez, Javier Torres Bombita, Juan Calvo, Javier Caro, Sheila Berrocal, Juan Moreno y Tomás Carmelo, como director de lidia, Juan Rojas. Así que vamos a subir a apoyar a estas jóvenes promesas. ¡Os esperamos! La responsable de Cultura, Patricia Caro, además ha agradecido a todos los autores, librerías, editoriales y colectivos locales su participación en la Feria del Libro. En especial ha querido destacar el Rincón de Lectura creado por Juan Barea y Camila Junqueira, donde a través de la imaginación se conseguía crear la atmósfera necesaria para que los menores participen olvidándose por unas horas de las pantallas y disfrutaran de la lectura, las manualidades y de los amigos. Quiero agradecer a todos los autores, tanto locales como autores invitados de otras localidades, así como a las librerías de nuestro municipio, librería La Vega, Alambique, Fábula, editorial Proyecto 5 y editorial Faro, como al Tejidos Asociativo Local, a La Violeta y Proyecto Alfa, su participación y apoyo. juntos, crearon un espacio de encuentro en torno a la cultura y la lectura, crearon un ambiente increíble lleno de buenos momentos. Pero me gustaría destacar con muchísimo cariño algo que ha sido realmente especial en esta Feria del Libro, dar mi más sincera enhorabuena a Juan Barea y Camila Junqueira, porque regalaron a nuestros pequeños algo más que un espacio. Crearon un pequeño mundo dentro de la Feria del Libro, un rincón de lectura lleno de imaginación, donde se pudo jugar, se pudo leer y disfrutar en familia, con puzzle, origami, marcapágina, juego de orientación, teatro de títeres y merienda saludable. Agradecerles de corazón tanto mimo, creatividad y generosidad, una experiencia que sin duda todos recordaremos. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Partido Popular. El concejal Daniel Domínguez se ha referido, entre otros asuntos, a su inclusión en la candidatura del Partido Popular por Cádiz para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. Pues la verdad que bien, ¿no? Con mucha ganas y mucha ilusión. Sobre todo, primero agradecer al Partido Popular de Cádiz que hayan contado primero conmigo por este caso de ir las listas, ¿no? Con ellos, en el número 11 en este caso, y bueno, la satisfacción, ¿no?, de ver que miran para Ubrique, que ven y se fijan en el trabajo que estamos haciendo aquí día tras día, y bueno, pues como bien te estoy diciendo, que contaran con nosotros, con alguno del grupo del PP de Ubrique, para ir en las listas para las andaluz, parte del PP de Cádiz, pues positivo, ¿no? Era señal de que está gustando la gestión que estamos haciendo en el pueblo, que estamos trabajando y bueno, que están dando resultados, ¿no? Ya sea tanto a nivel local como a nivel comarcal, y sobre todo intentando ayudar y aportar lo máximo. Y de esta manera, pues bueno, en unos días atrás, previos y demás, pues bueno, nos reunimos bastante con ellos. Tenemos diferentes reuniones y demás de partido, y donde, bueno, no es que nos estudien, sino que ven y valoran los trabajos que estamos haciendo. Y gracias a eso, pues bueno, pues han querido contar caso para las listas del próximo 17 de mayo. Y por mi parte y por parte de mis compañeros, todo muy contento de que cuenten con Ubrique en este caso para ir en representación en las listas del PP de Cádiz. Y como bien te digo, con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de que llegue el 17 de mayo y sobre todo que salga la cosa bien, ¿no? Que sigamos intentando seguir intentando tener estabilidad y si hay suerte que pueda estar el día de mañana con ellos en representación en el Parlamento para aportar y para dar puntos de vista y pedir, ¿no?, para nuestra tierra y demás, para todos nuestros vecinos y vecinas, participar y estar ahí dando la cara. Pues bueno, a la vista está, ¿no?, que están apostando por nosotros. Algo era casi impensable, ¿no?, que una sede a nivel como tenemos ahora mismo en Ubrique, pues se pensara que podría entrarla aquí, gracias al trabajo de todos nosotros y de nuestro alcalde Mario Casilla. Pues ellos desde más arriba pues ven las funciones, los movimientos y bueno, sobre todo el trabajo diario que venimos realizando día tras día en el Ayuntamiento de Ubrique para nuestros vecinos y vecinas. Está claro que siempre intentamos trabajar por el bien de todos, que hay cosas que siempre hay que seguir mejorando y que hay que seguir trabajando, pero bueno, desde arriba y desde el Partido Popular se están fijando nosotros y es importante, ¿no? Cualquier partido no apuesta así por un pueblo y en este caso, como bien has dicho, tanto por la sede como en este caso ahora apostando por mí, en este caso para acompañarlos en las listas, pues algo muy positivo, ya te digo, tanto para el partido como en general para la sierra, como bien has dicho, ¿no?, en que haya gente de la sierra representando en el Parlamento, pues es muy positivo. Uh-huh. En las listas nuestras que llevamos del Partido Popular, ahora vemos tres candidatos de la sierra y creo que es bastante importante, ¿no? Siempre achacamos de que la sierra está un poco dada de lado y demás, y creo que es la manera de que haya bastante representación y que podamos, bueno, pedir, defender o hacer lo mejor posible para que nuestra sierra avance también. Mucha información no oculta, sino que a lo mejor no transmiten o que no tenemos clara o que no llega a nuestro visitante, bueno, no visitante, a nuestra gente de Cádiz en este caso, y solamente el reunirnos con el partido, con la gente principal y responsable de todas estas áreas, que te vayan informando de cara de cada área, de cada delegación, y que te vayan poniendo un poco al día con más detalle y, como yo digo, con datos, que es lo más importante, pues principal, ¿no? Primero para poder explicar, para poder defender o manifestar lo que tú tengas visto o tengas que hacer, ¿no? Y sobre todo eso, estamos teniendo reuniones de organización, de información y ahora mismo, pues bueno, visitando también muchos pueblos vecinos, viendo nuestras sedes en diferentes pueblos, e intentando, pues bueno, llegar una línea que desde el Partido Popular pues siempre se intenta llevar, ¿no? Como es la política que lleva Juanma Moreno, ¿no? De cordialidad, de hablar, de no entrar en conflicto y sobre todo, pues bueno, de la mejor forma posible estar de cara a nuestros ciudadanos, escucharlo en las calles y de la mejor forma posible, pues bueno, trasladarle nuestras ideas, nuestras propuestas y explicarle en cómo va Andalucía y cómo está avanzando, ¿no? Claro. Entonces, esa es nuestra línea. Para mí es un orgullo y sobre todo un aprendizaje constante, y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar luchar lo máximo posible por todos nosotros. Otros temas de interés: desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, a través de Aqualia, adjudicataria del contrato de emergencia, se continúa avanzando en los trabajos de encauzamiento del arroyo del Algarrobal, iniciados tras las borrascas del mes de febrero. En estos días se está trasladando todo el material necesario para canalizar la zona junto a la calle Orteguita. Por este motivo, desde la policía local se informa que la calle Sol se encuentra cortada al tráfico. Igualmente, Aguas de Ubrique informa que, atendiendo al reglamento domiciliario de aguas, se va a proceder a la renovación o sustitución de los contadores de agua de la calle Manuel de Falla, los bloques 1, 3, 5, 7 y 9. La sustitución del contador es totalmente gratuita. Desde Aguas de Ubrique se ruega que se facilite el acceso al personal para ejecutar los trabajos. En esta edición de noticias también les informamos que, en el transcurso del Certamen Internacional de Fotografía y Vídeo de Montaña, Naturaleza y Aventura, Memorial María Luisa de Oviedo, han recibido mención honorífica a los jóvenes ubriqueños Alberto Román y Andrés Luis Domínguez. El jurado de la 36 edición de este certamen internacional ha hecho público el fallo correspondiente a la edición de este año 2026. Se trata de uno de los certámenes internacionales más prestigiosos dedicados a la fotografía de montaña, naturaleza y aventura. Tras evaluar 18.059 imágenes y 182 vídeos y documentales procedentes de 78 países, el jurado ha destacado la extraordinaria calidad técnica, artística y narrativa de las obras presentadas, subrayando la creciente sensibilidad medioambiental y la fuerza expresiva de los trabajos premiados. Alberto Román y Andrés Luis Domínguez han recibido reconocimientos con una mención honorífica cada uno en la categoría de hasta 18 años. Y por último, este sábado 2 de mayo, dentro de la celebración de la Crujía de Gamones y de la Quedada Gamoneros sobre Ruedas, se ha organizado la segunda ruta solidaria Todos con Pedro López, el Chino. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, junto al Club de Senderismo Tres Caminos, organizan esta marcha solidaria que dará comienzo a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Las inscripciones se pueden formalizar hasta mañana miércoles en el Estanco del Prado y en el punto de encuentro Camenae, en los Callejones. Es muy sencillo. En principio tengo que decir que nosotros teníamos pensado hacer la segunda caminata, pero claro, las fechas de este año estaban un poco apretadas. Después del frente de borrasca, de la Semana Santa que ha sido antes, en fin, que se nos echaban en lo harto. Y nos encontramos con la sorpresa de que los gamoneros nos llamaron, que ellos iban, como todos los años, tienen el día de las cruces de mayo, tienen su quedada. Pues claro, ponen una barra allí, pero no la cogen ellos. Siempre ellos se acuerdan de algún estamento que haya aquí, de algún colectivo. El año pasado creo recordar que se lo dejaron a la asociación de, no recuerdo bien si fuera de Duche o algo parecido, a otra asociación que hay aquí también de una enfermedad rara. Me llamaron, me dijeron que si estábamos de acuerdo, que si queríamos coger la barra, para rentar la barra, que es lo que nosotros vamos a hacer, coger la barra y poner allí las bebidas, unas tapas, en fin, para amenizar aquello, ¿vale? Nosotros le hacemos a ellos una comida, que es la única premisa que nos pusieron. Ustedes no hacen una comida para todo el que se apunte al evento de ellos, de los jamoneros sobre ruedas, y ya nosotros llevamos la barra. le dijimos que sí, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y aparte, también con la condición de que todo lo recaudado pues va a ser para nuestro amigo Pedro López, ¿no? El chino, para que lo conozca todo el mundo. Así que no podíamos negar, le dijimos que sí. A posteriori, pues, echando un día un rato, íbamos, no sé si iba yo con Fidel andando, no sé, un día que estábamos, escuchando, ¿por qué no? Ya que vamos a coger la barra, podíamos pues, coger y hacer la marcha el mismo día, y así también ya pues aprovechamos la coyuntura de que vamos hasta allí y matamos dos pájaros de un tiro. Se los trasladamos a los gamoneros y nos dieron que sí, que estupendo. Así que lo hemos echado otra vez para adelante, vamos a hacer la caminata más la barra que vamos hasta allí ahora, como bien has dicho tú, pues, que son tres días, son jueves, viernes y sábado, ¿no? Así que nos ha venido de perla. Eso sí, no tiene nada que ver con lo que hicimos en el jardín, porque en el jardín la verdad es que contábamos con mucha gente, que aquí también, pero aquello fue un día y estos son tres. Claro. Así que hay que, logísticamente no es lo mismo un día, aunque sea un día estresante, hace tres días, pero vamos, ya más o menos nosotros tenemos, gracias a Dios, experiencia y lo vamos a hacer, así que a ver cómo sale. Sí, nosotros vamos a sacar esta tarde mismo, vamos a sacar un cuadrante y tenemos pues alrededor de 25 o 30 voluntarios, ¿eh? Entre algunos socios de las nutrias y la mayoría, eso sí lo tengo que decir, la mayoría son amigos de Pedro, ¿eh? Que cuantito se lo dijimos, le dijeron que sí. Y todos sabemos que es un fin de semana muy complicado, por lo menos el sábado es el día de los gamones, cada uno coge para su barrio. Por la mañana uno van a coger gamones, el que no va a cogerlo el viernes, en fin, pero sí, que contamos con unos 25 o 30 voluntarios, vamos a hacer un cuadrante para que unos estén a unas horas, unos estarán a lo mejor el jueves por la noche, otros estarán el viernes por la mañana, en fin, que gente allí no va a faltar, luego estaremos los tres o cuatro que vamos a coordinar, que estaremos los tres días, ¿vale? Pero que sí, que la gente se ha volcado y bastante. Eso es digno de alabar, ¿no? Eso es cuantito. Nosotros no se lo dijimos al club de senderismo, que esta gente, que nosotros somos un club que estamos ya bastante hermanados, ¿no? Con que tanto nos piden ellos a nosotros que nosotros a ellos. Cuantito se lo dijimos, le dijeron que sí, que ellos de momento montaban la ruta, ¿eh? También están muy acostumbrados, que por eso se lo hemos dicho a ellos, porque nosotros ya más o menos, aquí el que se dedica a correr, ellos están todos los fines de semana, hacen rutas, saben dónde tienen que poner a la gente, saben por dónde van a coger, si la ponen más dura, si la ponen menos, más de nivel, menos, en fin, que de aquí también hay que agradecer, pero no. Y a las amistades y a todos que colabora, ¿qué le vamos a decir? Eso no se le puede decir, eso no está pagado con nada. Pero vamos, que se echa un, aparte de que trabajar, porque estamos trabajando, se echa un rato bueno allí de armonía con la gente y tal. Así que aquella edición, la primera edición, pues contábamos con los grupos de aquí de Ubrique, que no sé si fueron 8 o 10, porque se trata de que lleguen los que van a hacer la ruta y que luego haya allí alguien amenizando aquello, ¿no? Y ahora mismito, pues esta gente, como tienen tantas actividades, los gamoneros, pues cuando lleguen allí los andarines, como nosotros lo decimos, pues en principio va a estar nuestro amigo Pepe Gómez, el relámpago, sí, para que lo conozca todo el mundo, que eso sí le hemos hecho nosotros el compromiso, y va a estar allí desde que lleguen los que van a hacer la caminata, que llegarán sobre la una. Pepe va a estar allí amenizando aquello hasta las dos y media, las tres, hasta incluso las cuatro, y luego a las cuatro, pues ya los gamoneros llevan su DJ, llevan música, llevan actuaciones de baile, llevan un montón de cosas, por la mañana hacen una gincana, en fin, que aquello va a estar bien amenizado, no, la gente no se va a aburrir. Por eso te digo que hemos aprovechado y ya no es lo mismo, porque nosotros nos hemos despreocupado de eso y ellos son los que amenizan aquello para su evento, pero nosotros lo vamos a aprovechar ya de camino. Claro. Yo creo que la gente se lo va a pasar bien. Por otra parte, lo que has estado comentando del fin de semana, pues sí, es malo, porque hay puentes. Hay comuniones. La gente se va a coger su maleta el jueves por la tarde, coge y se va. Pero vamos, siendo los gamones aquí en Ubrique, siempre hay... Sí. Aunque se vaya gente, también viene gente de fuera. Los gamoneros, quiera o no quiera, meten ahí a 300 o 400 personas. Sí, sí. Y luego la gente del pueblo pues se mueve por todas las candelas el sábado. El viernes no es nada. El que se quede por aquí, el viernes aquí en Ubrique no hay nada, nada más que allí abajo. Claro. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.